se tiene que decir no se habla. Todo el mundo calla, ya lo malo es normal. Se está cumpliendo lo de la palabra y una batalla. Siento que todo esto va a estallar. Por lo que está pasando aquí, hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Se está a punto de extinguir y hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Mira, dicen que la moda de este tiempo está tirando, pero soy del bando que siempre está orando, trabajando duro porque así es que se llega, no buscando sonido ni haciendo novela, agarrado de Dios como si fuera colmena, atado a su palabra como estaba Esteban. No conozco a nadie que ha subido criticando, pisoteando al talento ajeno, desmeritando. Conozco al que lucha siempre por su bienestar, pa' mañana bienestar y victoria poder cantar y estar. Oye, como Dios te quiere ver, pero es menester que pase de una ese papel. Porque la cosa no cambia solo con tu telele. Hay que hacer para poder ver en acción su poder. Para mí, esto es un asunto de actitud. Tú quieres que el mundo cambie, comienza cambiando tú. Quiero un ciudadano bueno, comienza haciéndolo tú. Quiero un mundo de amor, comienza dándolo tú. Influye, algo nuevo construye. Dejes actitudes que solo te trae problemas. Influye, algo nuevo construye. Dejes actitudes, Jesús se llevó. Lo que se tiene que decir no se habla, todo el mundo calla, ya lo malo es normal. Se está cumpliendo lo de la palabra y una batalla. Siento que todo esto va a estallar. Lo que está pasando aquí, hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Se está a punto de extinguir y hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar porque la cosa está muy fea. Nos enseñaron una mentira, la verdad no hay quien la crea. Hay quien se levanta temprano, trabaja y josea. Otro pa' quitar una cartera, una pistola te vacea. Hay que orar por muchos de esos cantantes, que entiendan que es mejor ser amigos que contrincantes. Mira, es una situación muy alarmante. No se trata de velocidad, sino de ser constantes. Hay que orar, me lo dijo el señor Pozo. Porque el enemigo suele ser tramposo. Tú lo ves muy pomposo, en las redes muy ostentoso, pero su corazón se encuentra en un calabozo. Es la falta del Todopoderoso. Solo Él te llenará de vida, salud y gozo. Hay algo en el tema que te tiene muy curioso, y es que sin ofender a las mujeres se escucha sabroso. Él quiere darte un abrazo fuerte como el oso. Tu corazón roto le reparará cada trozo. Te sacará del lodo cenagoso. Te lo dice Natán el profeta junto a Raymond Pozo. Construye, algo nuevo construye. De qué actitudes Jesús se llevó las penas. Tiene que decir no se habla, todo el mundo calla, ya lo malo es normal. Se está cumpliendo lo de la palabra y una batalla. Siento que todo esto va a estallar. Por lo que está pasando aquí, hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Se está a punto de extinguir y hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. That's right. Oye, ¿tú sabes cuál es el problema? Que tú no estás orando. Y hay que orar. Hasta en el profeta Raymond Pozo. Hey. Legendary. Let's go. Fiverr. Fiverr de Maggi. Melende Levita. Dímelo, Melende. Hay que orar.